Hola Omar, digamos que estás llegando a la recta final de tu despedida aquí en Venezuela. ¿Cuál es el balance que tú haces? ¿Te sientes satisfecho de esta experiencia? Y si finalmente es una despedida, ¿no? Bueno, sí, creo que la despedida ha sido muy emotiva para mí. Me he sentido muy contento en todas las plazas que he jugado pelota. La receptividad de la gente ha sido increíble. Siempre me recuerdan alguna jugada de cuando jugamos en los playoffs o los compañeros míos, que muchos de ellos están de coach, entrenadores. Y bueno, y es algo diferente, ¿no? Porque yo todavía me he mantenido jugando pelota y los veo a ellos ahora como unos profesores. Los respeto mucho por la nueva vida que ellos han agarrado de enseñar a los muchachos, y muy complacido de estar jugando en todas las canchas deportivas. Estoy muy contento de que tengo el chance de venir a Puerto La Cruz, una de las plazas que yo más he anhelado en jugar, porque tengo muchos amigos aquí en el oriente del país. Y bueno, me siento muy contento de que la gente me haya recibido de esta manera y me siento muy feliz. La verdad que ha sido una experiencia que va a ser inolvidable, a pesar de que he jugado muchos años en Estados Unidos. Creo que esta ha sido una de las cosas que mejor me ha pasado en mi vida, de venir a jugar a Venezuela nuevamente. Omar, después de Margarita, se rumoró que en tu agenda iba a entrar una visita para dar clínicas deportivas en escuelas de béisbol de menor de créditos en Margarita. ¿Eso es cierto? ¿Está confirmado que vas a ir? No, se rumoró porque nunca fue pautado en el calendario mío. Sí tenía, quería ir a jugar porque sé que Margarita es una plaza nueva, pero a lo mejor vamos a estar presentes en el estadio, vamos a lo mejor a lanzar la primera bola en uno de los juegos, pero tú sabes que ahorita no tenemos fecha, pero tú sabes que todo puede pasar, no sabemos qué puede pasar a raíz del 2 de diciembre, y que era mi fecha estipulada. Yo quería jugar hasta el 3, pero ese día se suspendió el juego Caracas-Magallanes, y bueno, y hemos estado haciendo ajustes a medida que vaya pasando el calendario, pero definitivamente el último juego va a ser el 29 en Caracas. ¿No existe la posibilidad de que regrese el año que viene? Para hacer a lo mejor clínicas o algo con los muchachos, estar ligado al béisbol, pero no creo que lo vaya a hacer en son de juego. Ya son 40 años que tengo en este momento. Quería retirarme en el tope de mis condiciones, que yo creo que me siento muy bien para jugar un par de años más béisbol, y creo que esta es una buena oportunidad para mí para hacerlo. Omar, tú has dicho que quieres dirigir al Caracas. ¿Te has fijado una fecha quizás después de tu retiro en Grandes Ligas para dirigir al equipo? Bueno, no dije que quería dirigir al Caracas directamente, dije que quería incursionar en el mundo de ser un manager, y a lo mejor aquí sería una buena oportunidad para moverme. Creo que no sabemos hasta cuándo voy a estar jugando pelota, no sabemos las situaciones y las ruedas que da la vida, no sabemos quién va a estar manejando el Caracas dentro de ese tiempo, pero sí me gustaría manejar algún día. Omar, si de repente el Caracas estuviese en pos de clasificar, ¿no jugaría si pasa a una Serie del Caribe? No, ya la fecha está estipulada hasta el 29, y no sea lo que sea, no estaré en acción después de esa fecha. Contra Magallanes, esta temporada otra vez Magallanes, incluso Caracas, ¿qué opinas de eso? Bueno, siempre es una emoción especial para nosotros jugar contra los Navegantes, porque es la riña más grande que nosotros tenemos, pero indudablemente en este momento yo creo que no debe haber enemigo pequeño, porque la situación que está pasando el equipo, todavía estamos en el sótano y queremos reivindicarnos y tratar de ganar posición, y yo creo que ahorita cualquier enemigo es pequeño, pero lógicamente jugar contra el Magallanes es algo especial para nosotros, y siempre queremos tratar de dar lo mejor para un espectáculo bueno. Se separan 13 juegos, la mayor cantidad de partidos en campo corto de Aparicio. ¿Piensas jugar 2 años más en Grandes Ligas? ¿Vas a jugar un próximo año o sencillamente con el año que viene es suficiente? Yo creo que depende de cómo me venga a mí este año. Si luego logro jugar de una manera bien convincente y logro recuperarme de mis numeritos ofensivos, yo creo que jugaría un año más, pero si me va a regular o no creo que pueda seguir jugando pelota, yo creo que hasta allí dejaré el béisbol. Una vez que te retires del béisbol, ¿cómo te gustaría ser recordado? Bueno, como un ejemplo positivo. Creo que he sido un ejemplo no solo en Estados Unidos, sino aquí en Venezuela. En toda mi carrera profesional he estado alejado de muchos problemas que han podido afectar la vida profesional de muchos peloteros, y a lo mejor eso motive a muchos de los jóvenes venezolanos de tener una carrera digna y una carrera limpia como la he tenido yo, y siempre a mí me ha motivado el hecho de que Luis Aparicio es el único venezolano en el Hall de la Fama y que David Concepción siempre fue mi ídolo y siempre quise seguir esos pasos. Y ojalá que esos muchachos de hoy en día, pues, que tuvieron la oportunidad de verme jugar pelota, digan algún día que ellos quisieran romper los récords de Omar Vizquel y de todos los que vienen detrás de mí. Omar, lamentablemente Jimmy Rolling MVP y guante de oro. ¿Qué opinas tú del guante de oro? Bueno, increíble. Jimmy hizo de todo este año, tuvo una temporada de sueño. La verdad que todo el mundo lo reconoció no solo como el guante de oro, sino como el jugador más valioso de la Liga Nacional y creo que se lo merece. ¿Cómo ves a los Leones en esta recta final? ¿Cómo un pronóstico de Omar Vizquel, incluso después de su salida del equipo el 29 de diciembre? Bueno, el equipo está jugando muy bien en este momento. Hemos ganado 4 de los últimos 5 juegos y creo que con la incorporación de los peloteros que han venido como Escútaro, Cabrera y algunos pitchers que han entrado en la nómina, creo que vamos a tener un buen final, y eso es siempre importante aquí en el béisbol venezolano, porque el equipo Leones nunca ha sido un equipo que ha arrancado de primero, pero ahorita con el nuevo calendario y la forma en la cual los equipos clasifican, creo que es importante que el equipo gane esos primeros partidos, pero yo creo que el equipo está bien en este momento y vamos a terminar bien. ¿Quedará en el campo corto? Bueno, no sé, ya vendrán Alex González, estará Petit, que ya está ready para jugar, por supuesto, ha estado en el equipo por mucho tiempo. No sabemos quién más se reincorpore después. Omar, ¿vas día a día y vas a pensar en el Salón de la Fama después del retiro, o si estás pensando juego a juego? No, después del retiro ya vendrá la comparación de los números, en qué posición estaré en ese momento. La verdad que no me preocupa mucho lo de Salón de la Fama en este momento.